Desayuno de jade. Nubes de mariposas, bandadas de girasoles, trepan nuestra ventana y ella busca algún gorrión y lo guarda en un bostezo. Recuerda lo que ha sido, lo que es, lo que va a ser. Entre la luna y el sol, entre nosotros nosotros.